Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, ya estamos de nuevo con ustedes en este inicio del 2014, en donde, bueno, pues casi a mediados del primer mes del año, iniciamos esta barra de su programa, Estado de los Estados, a través de Radio 620 de la cadena nacional. Mi nombre es Lidia Arellano y están mis compañeros. Su servidor Joaquín recién nos saluda como siempre a través de sus micrófonos, con mucho gusto para iniciar este año, con mucho ímpetu, con muchas ganas. ¿Y también está conmigo? Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias, muchas tardes, muchas en este 2014, en el 2015, en el 2016, etcétera. Qué gusto, Lilia, de volver a estar contigo. 2014, 2015. 2016, 2017. ¿Y 16, 17 y 18? Y el 18, bueno, a ver si llego al 18, pero por lo pronto hasta el 17, sí. Aquí nos veremos. Pues tienes que llegar, sobre todo para que des fe de los nuevos libros de texto, de los ya corregidos. ¿Y me quieres poner a estudiar otra vez? Para esa fecha ya van a estar todos. Pero si yo ya hice mi tarea. Congruencias, ¿no, Paco? Resulta que hay que hacer eso así, pian pianito. Al fin que la educación no es algo importante. Puede esperar, ¿verdad? Es, no, aunque se reconozca que el daño que pudieron haber hecho estos libros es fatal para la formación de los jóvenes y de los niños, se puede esperar. Lo que es, te digo, extraño es que cuando nos espera un futuro tan promisorio, con tanto dinero, con tantos empleos, con tantas inversiones, no se tengan unos miles de millones para esta falta, ¿verdad? Este pequeño rotito. Mira, el problema no es tanto de que si tienen o no tienen recursos. Yo creo que es cuestión de voluntad. Hay muchos problemas que se posponen hasta que no estallan. Hoy precisamente estamos viendo cómo finalmente, tras un año, la administración del señor Enrique Peña Nieto por fin le entró al asunto de Michoacán. Apenas en febrero del 2013 se dio a conocer la existencia de grupos paramilitares a los cuales se bautizó como autodefensas. Y pasaron todo un año, durante todo un año los vimos actuar. Hay una fotografía en el periódico La Jornada que es impresionante. Se ve a policías vestidos con el uniforme en el piso, sometidos por la ciudadanía. pero sometidos con armas largas, con armas de uso exclusivo del ejército, y todo hace indicar, sobre todo por las declaraciones que la semana pasada hicieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que estos grupos paramilitares, estos grupos llamados de autodefensa, son patrocinados por la misma administración, que dejó en manos de la población el combate a los grupos de narcotraficantes que asuelan desde hace un par de décadas a Michoacán. Y no olvidemos, Lilia, que la familia michoacana, este cártel tan temido, este cártel tan sanguinario, tan criminal, inició precisamente como eso, como un grupo de autodefensa. La familia michoacana, de acuerdo a sus apologetas y a sus exégetas, pues era un grupo que nació para defenderse de los grupos de narcotraficantes que actuaban en Michoacán. ¿Y qué sucedió? Que la familia michoacana terminó convirtiéndose en un grupo delincuencial que también tiene en el crimen organizado sus mayores dividendos. Exactamente igual que lo que hacían los cárteles a los que pretendidamente combatía. Y hoy se creó otro problema, y un problema que mucho me temo fue patrocinado por la propia administración del señor Peña Nieto, porque esas estrategias fueron las que empleó su asesor, el general colombiano Óscar Naranjo, allá mismo en Colombia, con los grupos de autodefensas unidas. Entonces aquí estaba repitiendo la lección, creando un problema todavía mayor, porque luego ¿quién iba a someter a estas llamadas autodefensas? Hoy finalmente se dan cuenta de que están cometiendo un gran error, y hoy la administración del señor Enrique Peña Nieto pues finalmente le entró al combate no solamente de los delincuentes, sino de aquellos que dicen combatir a los delincuentes. Uy, Paco, pues qué gusto me da que tú lo veas así, porque así lo ven en los comerciales. Lástima que yo no. Por varias razones. A ver, una. A ver. ¿Te acuerdas en el sexenio de Miguel de la Madrid, de Salinas, al inicio de Salinas? Bueno, ni al inicio, por ahí del segundo año. Cuando en Aguililla, en Michoacán, organizaron una especie de desfile militar, porque descubrieron que todos en Aguililla, todos los pobladores de Aguililla, estaban dedicados al narcotráfico. Entonces, antes de este operativo militar, habían implementado uno judicial a cargo de la PGR, entonces comandada por don Enrique Álvarez del Castillo. Y la orden presidencial era tomar a Aguililla. Obviamente en esta orden había muchísimo peligro, porque pues podría haber ahí dos o tres muertos, y en lo que aclara si eran narcos o no. Bueno, pues ya quedaba el sexenio de Salinas muy marcado por actos en sangrientos. En fin, desde entonces se sabía de estas actividades de narco que involucraban a mucha gente en Michoacán. Desde hace tiempo, sobre todo cuando empezó esta privatización de los puertos, se supo que Lázaro Cárdenas era un punto atractivo para la salida de estupefacientes a Ares. Pero no de ahora, hombre, de hace tiempo. Cuando Cárdenas, Cuauhtémoc, era gobernador, bueno, pues en los sobrevuelos de su estado era muy fácil detectar todos estos sembradíos que con mangueras regaban la marihuana. Cuando empezaron en Morelia y en las principales ciudades de Michoacán a instalarse las grandes distribuidoras de autos de lujo, cuando se construyeron residencias que ocupaban una manzana, cuando empezaron a verse edificios inteligentes, en lugares en donde una sociedad mantiene un desarrollo pues muy equilibrado y muy parejo, se supo que ya a esa entidad habían llegado las familias de los narcos. Lo de ahora no es nuevo, ha sido teatro tras teatro. Tan es así que durante este año al que te refieres, pues primero sale Osorio Chong a decir que de ninguna manera van a permitir la presencia de estos grupos de policías ciudadanas, que porque están fuera de la ley. Después sale a decir que han hecho un compromiso con ellos. Después, y una vez que en el extranjero lo critican fuertemente porque cómo puede hacer pactos y aliarse con criminales, pues dice que siempre no. Ahora resulta que ya tienen una estrategia. Y en esta estrategia es mandar a Fausto Vallejo a que esté en Apatzingán, que de ahí gobierne, que en la otra zona. Y se les olvidan las zonas tradicionales en donde realmente operan los narcos. Que no le hagan al cuento, Paco. No pueden. Ya no pueden. El crimen organizado los tiene verdaderamente rodeados. Y mira tú, sus cortinas de humo. Ay, al Chapo ya le iba a dar un infarto. Ahí estaba está muy flaco y desmejorado, les dicen a los investigadores norteamericanos. Y bueno, algo ha de tener mal en su salud, a donde en la casa esta de las trancas, allá por Durango, le encontraron una caminadora, una escaladora, una bicicleta fija, o sea que está haciendo deporte porque seguramente está mal de la salud. Oye, ¿te acuerdas de aquel fiambre que nos presentaron como Amado Carrillo? Claro. Pues creo que ya están preparando el funeral del Chapo. Pero también esta es la versión número 26 o 30 o el número que quieras de cuestiones que suceden en Michoacán que están totalmente alejadas de la verdad. Porque también, si bien dices tú, están pues civiles con armas largas apuntando a policías, yo de repente también me pongo en los zapatos de quienes sufrieron ya el secuestro de un familiar, de quienes han sido asaltados, de quienes están amenazados por los Zetas, los Y o los W, que si no pagas te cierro, te asesino y sufren una persecución de esta naturaleza. Oye, tú no te comprabas un arma larga. Yo sí me la compraba. Y diría, al próximo que toque un miembro de mi familia me lo quiebro. Sobre todo si ves que ahí están las marchas, que la gente sale de blanco, que le pides al gobierno que actúe, y sigue y sigue y sigue la masacre. Oye, no sé la verdad, no sé, pero lo único en lo que no confío definitivamente son en las declaraciones de los funcionarios ligados a la seguridad pública de este país, porque ya no sabemos en dónde empieza una mafia, porque está terminando la otra, o si una es consecuencia de la otra, o si son la misma. No sabemos. No, lamentablemente no sabemos. No sabemos. Pero esto de Michoacán, oye, es como la siembra en Guerrero. ¿Por qué con tantos elementos los demás podemos sacar algún tipo de deducción y las autoridades no son capaces de sacar una declaración congruente? Mira, aquí, ¿te acuerdas cuando mataron al general Tello Quiñones? Sí. ¿Acá en Cancún? Sí, ¿cómo no? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Bueno, resulta que Tello Quiñones fue jefe de la zona militar allá en la Sierra Guerrerense. En la Sierra Guerrerense nació Gregorio Sánchez, el expresidente municipal, justo el hombre que un par de horas antes de que asesinaran al general, pues había anunciado que iba a ser su próximo jefe de seguridad, de seguridad pública municipal. Bueno, pues estando en esa comandancia, el general Tello se dedicó a perseguir a los familiares de Gregorio Sánchez, porque tenían los sembradíos de amapola. Entonces, ¿cómo estando todo tan ligado? Resulta que al final de cuentas, pues no, hombre, pues pobrecito del general, lo mataron y ya, porque salió Gregorio, han salido todos, y pues no aparece quién mató al general. Y con todos esos antecedentes, y con esa persecución que hubo en su momento a la familia, la media hermana de Gregorio, el cuñado que fue alcalde y que le secuestraron a las sobrinas, a las dos sobrinas, y el exalcalde este prófugo, su cuñado. Oye, y todo eso ligado con el general Tellez. Y luego, y ni siquiera eres capaz de emitir una declaración congruente con todo esto que te digo, que empezó con Cárdenas, se siguió con los demás, hay personajes de varios sexenios involucrados, se llega al estatus que mantiene ahorita Guerrero, Michoacán, Morelos, y de veras la autoridad no sabe nada. Y luego nos vamos a ir con la última declaración. Que es una declaración muy similar a la que le escuchamos a Felipe Calderón el 11 de diciembre del año 2006, ¿no? De una, pues, de una guerra al... Y el 2007 y el 2008. Sí. Y yo creo que ahorita los criminales deben estar muy asustados después de haber escuchado el trastabillante discurso del señor secretario de Gobernación, ¿no? Sí, no, pues puede, yo creo ni, que sí. No puede ni dormir, yo no, creo. Yo, la siesta, por lo pronto, se va a perder la siesta. Hay cuestiones, yo creo, en los que mucho tiene que ver la autoridad moral. Mira, cuando tú pones a tu secretario de Relaciones Exteriores como gerente de ventas del patrimonio nacional para que vaya y oferte en el extranjero, lo que habíamos dicho desde su nombramiento, ¿te acuerdas? Sí. Nada más que lo veíamos por el lado positivo. Dijimos, qué bueno que el exsecretario de Hacienda, que tiene conocimiento de empresas, de inversiones, de todo esto, pues sea el de Relaciones Exteriores, porque seguramente van a traer inversiones a nuestro país. Pero inversiones sanas, no venta patrimonial. Y miren lo que acabó. Siempre. En una venta de garacha. Pero brutal. Entonces, si tú fueras delincuente, oye, dices, bueno, pues a ver quién obtiene los 100 años de perdón, tú o yo, ¿no? Pues sí. Oye, pues 100 años no, pero 15 minutos después de que iniciamos el programa, y ya nuestro productor está... El primer ataque cardíaco del año de Norberto. ¿Sí? Así que no serán los 15 minutos de Fox en los que iba a resolver Chiapas, ¿te acuerdas? Sí. Óyeme, ¿y qué tal Manuel Velasco, ¿Qué tal? Ah, pues muy guapo también, ¿no? ¿Cómo pues vamos al corte, entonces, Paco? No, qué guapo, hombre. Radio Sí, regresamos. Nuestros aprendizajes son visuales, auditivos o de sensaciones. Las personas que son auditivas aprenden escuchando y hablando en voz alta, piensan en palabras, se fijan en la música, se distraen fácilmente con cualquier ruido y les gusta leer en voz alta. Con esta música estimulamos las zonas auditivas de nuestro cerebro para asegurar este aprendizaje auditivo con éxito y excelencia. Felicidades. El paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en filosofía y educación, graduada en la Universidad Fordham de Nueva York, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Estamos moviendo a México, asegurándonos que millones de mexicanos tengan alimento. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, hace unos 10 meses ya tenemos 583 comedores comunitarios para que niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores cuenten con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Cómo estamos moviendo a México? Alimentando la esperanza de millones de mexicanos. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, 250 mil familias ya cuenta con la nueva tarjeta Sin Hambre para adquirir 13 productos básicos en tiendas de Conza. 1 millón de personas son beneficiadas con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Y luego fíjate que no sé si tuvieron la oportunidad de ver el proceso una de estas semanas. Sí, cómo no. Hay un sujeto de apellido Valenzuela, creo, ¿no? Del cual yo jamás había escuchado hablar. Y que pues lo están persiguiendo en Estados Unidos por sus actividades de narcotráfico. Y lucen sus fotografías, fíjate, con Paris Hilton. Lo cual, bueno, pues o te habla de un arco verdaderamente de grandes vuelos, o pues al señor ahí de, al que les maneja ahí segundones de eso, cuánto, y déjame acercar para que me saquen una foto rapidísima. Pero, y también pagó para sacársela con Emilio Gamboa, y también la sacó para sacársela con Beltrones, y con el señor Peña Nieto. Sí, hombre. Y oye, te da susto. Claro. Porque finalmente, bueno, pues resulta que de tan aparentemente repudiados, pues ya están nuestras autoridades como los Bush. Nada más porque la defensa no fabrica armas, pero entonces ya veríamos que el petróleo y ese otro tipo de actividades, bueno, pues forman su agenda de negocios. Y entonces... Es que todo está ligado, Lilia, todo el trabajo gubernamental, el trabajo de los delincuentes, todo está perfectamente concatenado, ligado. El de las policías pareciera ser un gran todo que tiene asignados diferentes papeles. Hoy hacemos como que tú me combates, hoy yo hago como que tengo represalias, y son los mismos hombres del poder económico y político los que verdaderamente dirigen esta actividad criminal. Mira, yo no les veo mayor inteligencia, si hay gente muy viva, pero para manejar la gran cantidad de capitales, para convertir al puerto de Lázaro Cárdenas en un coto personal, privado, de grupo, a través del cual se envía hasta China cantidades inmensas de hierro, se necesita mucho más que un muchacho muy vivo de la zona de Tierra Caliente de Michoacán. Se necesitan expertos financieros, conocedores del mercado internacional, de las leyes internacionales, de las cuestiones aduaneras, para funcionar durante años como dicen que lo estuvieron haciendo los criminales michoacanos. Son quienes dan la cara, quizá, por todo un entramado de relaciones de poder político y poder económico y financiero, que en realidad son los que están haciendo el gran negocio a costillas de todos nosotros, a costillas de nosotros, porque vivimos en la inseguridad, nos mantenemos en la zozobra, tememos por nuestra vida, pero también tememos por nuestros bienes materiales. Lo poquito que hemos conseguido hacer en la vida pues está en riesgo debido a esta situación, en la cual yo creo, Lilia, y creo que tú coincidirás conmigo, están metidos todos hasta el cuello. Parece que perdimos la señal con la señora Lillano, pero en un momento regresa. Y mire, a mí se me hace muy sospechoso, volviendo a lo que ocurrió hoy en Michoacán, luego de los traspiés que ya comentábamos con Lilia hace un momento, que tuvo el secretario de Gobernación la semana pasada, cuando bendijo en los hechos y en el dicho, en los hechos porque le dio protección aquí al connotado doctor Mireles, luego de que este sufrió un accidente de avioneta, lo trajeron a Médica Sur, con cargo a los contribuyentes, por supuesto, y le dieron protección por parte de las policías y del ejército. una protección además no mínima, sino máxima, de máxima seguridad. Entonces el señor Osorio Chong dice que sí, que han hecho hasta algunos convenios y que mantienen pláticas con él, con estos grupos, porque se trata de acabar con los criminales de los cárteles. Viene luego el que se desdice y que no se desdice, pero todo esto se da muy coincidentemente luego de que el Departamento de Estado del gobierno de Barack Obama anuncia o da avisa a sus conciudadanos que es peligroso viajar por la tercera parte del territorio nacional mexicano. 12 entidades de la República que considera el gobierno de Estados Unidos están en una situación muy lamentable en cuanto a seguridad. Esto apenas el fin de semana, cuando el último día de la semana anterior, el señor Peña Nieto les pide a los embajadores de México ante diferentes naciones que salgan y que digan que el problema de la seguridad, de la inseguridad en México, está localizado en regiones. Y dos días después, el Departamento de Estado del señor Obama dice, pues es la tercera parte de tu territorio, ¿eh? Son 12 de las 32 entidades las que están en permanente acto de violencia. 12 entidades en donde el año pasado hubo casi 90 estadounidenses asesinados. 12 entidades en donde un centenar de estadounidenses han sido secuestrados solamente en 2003. ¿No te parece que hay algo sospechoso, que este programa se anuncie inmediatamente después del jalón de orejas del Departamento de Estado norteamericano? Claro, pero me quisiera referir a lo que señalabas de los pobres y extranjeros que no pueden utilizar todo el entramado del puerto Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Sí. Oye, no estos capos que nosotros conocemos no son los meros meros. Es como pensar que realmente Peña Nieto y su gabinete son los que gobiernan este país. No. Por supuesto que no. Pero te voy a decir que de los otros de vuelos, pues ya tienen hijos que son adultos y que algunos los han preparado. No se te olvide que estos son un poco como los emperadores. Tienen 40 hijos por aquello de que les maten 28, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo no dudo que también tienen muchos vasos derechos. Porque además para las autoridades mexicanas, que efectivamente nunca están preparadas para nada, pues para ellos la labor de coyotaje es la que prevalece. Ellos no se van a meter en las operaciones, más que si hay que firmar algo, pues lo firmo. ¿Cuál es el entramado que hay detrás? Pues eso sí, quién sabe. Eso no lo sabe. Pero ¿cuántos de los contenedores que manejan las empresas extranjeras asentadas en ese puerto son realmente revisados por personal aduanero? ¿Tú te imaginas la nómina que tendría aduanas para poder hacerlo? No. Si no la tiene. Ah, pues porque todo se hace de la vista gorda. Ese entramado, por supuesto que existe. De otra manera, ¿cómo llega tanta droga a los Estados Unidos? Pues con la complicidad de los estadounidenses, que también están... ¿Cuánto? O claro, con la dirección de los propios estadounidenses. Yo sea, hermanas de la caridad... Yo no dudaría que... México es responsable hasta su frontera. Claro. Si pasa del otro lado, pues ya es responsabilidad del otro, tan corruptos los de aquí como los de allá. Pero acá, ¿cuándo le hacen ese tipo de señalamientos? No. ¿Cuándo se atreven a decir, oye, mira, vamos a hacer un trato? Yo los voy a dejar pasar hasta la frontera. A ver, ¿qué haces con ellos? Te quiero ver. A ver si realmente los combates y a ver qué vas a hacer con tus 20 millones o 30 millones de locos por las calles deambulando pidiendo su droga. A ver qué vas a hacer. ¿Y qué vas a hacer cuando no tengas esos ingresos? Que son millones y millones de dólares diarios. Y fíjese que el número de adictos en Estados Unidos es evidente cuando en los estados en los que se autorizó la venta legal de marihuana, pues se ha acabado, simplemente ya no hay. Entonces, el número de productos que intoxican a su población es sumamente elevado para el gobierno de Estados Unidos, de ahí el interés de controlar el flujo de estupefacientes al territorio estadounidense y que este flujo no ceda, simple y sencillamente que esté bien administrado. No cede su mercado ni sus precios, hombre. Bien administrado, exactamente. De lo cual se encarga la DEA, ¿no? La administración, claro, de las drogas. Así es. Claro, uh-huh. Claro, así es. Pero bueno, como dices tú, Paco, es muy sospechoso. Pero sospechoso y no. Porque en México reaccionamos cada vez que los de allá te hacen una llamada. ¿Sí? Cuando así les conviene. Porque cuando no, entonces todo entra a la mesa de las negociaciones. Está Tomás Yarrington. ¿Qué? Pues sí. No dijo el propio procurador. Pues yo no tengo nada. Esas son acusaciones allá, pero aquí no hay nada. Bueno, es más, y Caro Quintero, tú. ¿Qué pasó? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Ahora, también en el último número de procesos, según me di cuenta, óyeme, estas acusaciones que hacen tan brutales sobre Manuel Bartlett, esta campaña, que hasta estaba ahí de testigo, dice uno de los policías, estos que son testigos protegidos, que él lo vio estar ahí e interrogar a Camarena y no sé qué tanto, ¿no? Cuando lo tenían ahí agónico. Pues esa no es más que el pago a haberse opuesto a la reforma energética y haber empleado tantos adjetivos hacia el gobierno. Y te voy a decir por qué. Yo no estoy defendiendo a Bartlett, ¿eh? A lo mejor tendrá su parte de culpa, no lo sé. Hasta ahora es un par de ex policías sacados de la manga de no sé dónde, los que hacen una serie de señalamientos. Pero dice ahí que en esa reunión estaba presente el exgobernador de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo, en ese interrogatorio para Camarena en el que involucra a Bartlett. Dice el fulano este, quien por cierto, como dato chistoso, llegó con una peluca. Bueno, esa es una mentira del tamaño del mundo. Si ese testigo protegido dice, Álvarez del Castillo llegó cayéndose de borracho, sacó la pistola, empezó a echar bala, te lo creo. ¿Con una peluca? No, hombre, Álvarez no tenía ni por asomo una intención de una cosa de esa naturaleza, ni para hacer reír a nadie, ¿eh? Y yo creo que también lo sabes porque también lo trataste. Sí, ¿cómo no? Entonces, podrían decirse muchas cosas de él, pero esto de una peluca te revela que lo que está diciendo ese señor es una sarta de mentiras. Mentiras brutales. Y que en el caso de armarle todo este negro expediente a Bartlett, que sus culpas tendrá a lo mejor sí sobre eso o muchas otras cosas más, vete tú a saber, pero que la relación inmediata que le encuentro es su posición con relación a la reforma energética. Porque además todo esto, han pasado ¿cuántos años, Paco? Más de 20. Más de 20. Más de 20 años. Y resulta que es noticia. Uh-huh. ¿Y por qué? Si este señor fue capaz de hacer todo esto, en 20 y tantos años la autoridad no ha actuado en su contra. ¿Por qué? Y más aún cuando hubo dos gobiernos de opositores al PRIista al que perteneció Bartlett, ¿no? Tuvimos 12 años en los que se pudo haber actuado en contra de él si esto fuera realmente cierto. Y no se hizo nada. No, el gobierno de Lázaro Cárdenas fue un fracaso. Y el de Leonel Godoy, ni qué decir, se destapó la corrupción y se abandonaron prácticamente todas las tareas que son responsabilidad de un gobierno. Y vamos a suponer que fuera culpable de todo eso. Vamos a suponer en el remoto. Oye, ¿qué autoridad tenemos, Paco? Claro. ¡Qué vergüenza! ¿Qué cadena de complicidades entonces? ¿Dónde estamos parados? O sea, aquí sí es para donde te muevas. Para donde te muevas te va a tronar el cohete. Y Norberto nos está empujando a comerciales. Otra vez está haciendo gestos desesperados, como si le faltara aire. Pues sí, pues ahorita que se ahogue, porque más ahogados están, dicen los de Transparencia Mexicana, que ya hay más de 10,000 funcionarios que han sido castigados por diversos delitos en el primer año de Peña Nieto, ¿tú crees? Híjole. Puros charales, como dirían. ¿Eh? Oye, Lilia, y yo te quiero preguntar, ¿cuando te amenazan por correo electrónico es delito? pues es, tendría que serlo, ¿no? Es amenaza, una amenaza es una amenaza, ¿no? Por el medio que te lo hagan llegar. ¿Y puedo denunciar a quien me está amenazando? Sí, ¿quién te amenaza? El SAT. No me digas. Sí. Pues sí, podría ser. Son amenazas, ¿no? Bueno, por lo pronto existen afectaciones a tu persona en varios terrenos, el psicológico, el sí, fin, sí. Sí, hasta sí, de conducta, que son de derechos humanos, ¿eh? Me siento muy nervioso por esta persecución y esta campaña en contra mía del SAT. ¿Qué te están diciendo? Pues que pase a pagar, que le debo que no sé qué tanto, ¿no? Es como una extorsión. ¿Eres un dineral? Es como una extorsión. ¿Y es legal esa extorsión? Pues no sé. Oye, Paco, tienes que pagar tu derecho de piso. Sí, ¿verdad? ¿También Hacienda? También Hacienda. Oye, vamos a una pausa, si te parece, Lilia. Sí, claro, pero lo que pasa es que ellos también nos podrían acusar de amenazas por estarles exigiendo cuentas claras, ¿sí? Los estamos presionando. Sí. Se pueden ver afectados, se van a poner nerviosos. Sí, pobres. Les estamos exigiendo que cumplan lo que tienen la obligación de hacer. Pobres. No, si eso sí es gravísimo, ¿eh? Sí. No aguantan una presión de eso. Y luego les criticamos sus altos salarios, ¿no? Imagínate. Prestaciones. Pues, ¿con qué podemos pensar que vamos a llenar la pancita de Carsten? Pues nomás con 1,000,000 pesos, hombre. Con media vaca diario. No, olvídate de Carsten. Hay otros que comen otras cosas y más. Pues nosotros también comemos puro estiércol y ya ves que ya ni gestos hacemos. Y está re caro. Porque antes se decía que podrías tocarse y tomarse todas las medidas que fueran y tal, pero que mientras no se afectara el bolsillo de los mexicanos, no habría problema. ¿Hace cuánto que lo están afectando y no hay problema, hombre? No pasa nada, hombre. Nada. Lo que sí nos va a pasar es con el corte de Norberto. Sí, ya lo está amenazando. Se va a infartar. Parece el SAT. XENK, Radio 620, transmitiendo en 620 kHz, con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you. Pues definitivamente que el cierre del año y el inicio del 2014, no sé si te pase, Paco, pero yo nunca había tenido tanta incertidumbre. ¿Tú sí? Fíjate que sí, sobremanera, porque esto que en broma comentábamos al final del espacio anterior, está de verdad muy, pero muy canijo la posición en la cual, después de la llamada reforma fiscal, se han colocado las autoridades hacendarias. Es una fiscalización absolutamente de todo. Fíjate, a partir del próximo mes de marzo, quizá me equivoque y sea en abril, los bancos comenzarán a solicitarte tu cédula de identificación fiscal. Si tienes una cuenta de cheques, esta no se podrá mover hasta en tanto no presentes una cédula de identificación fiscal y la des de alta, pues, como tu cuenta. Tu tarjeta, una tarjeta de crédito, un crédito, todas las actividades que tú realices con el banco no se podrán realizar a menos que tú presentes tu cédula fiscal. Y entonces esto es para que empiece a cruzar información la Secretaría de Hacienda. Y bueno, quienes tenemos ingresos muy limitados porque nos paga una empresa, etcétera, pues estamos más o menos tranquilos. Pero hay muchísima gente que se dedica a la informalidad porque no hay de otra. No es porque quieran estar en la calle sufriendo fríos o lluvias o estar a pleno rayo del sol vendiendo mercancías. Es porque la necesidad les ha obligado a instalarse en la informalidad para poder llevar el alimento, el pan a su casa. Bueno, pues a todos ellos van a comenzar a hacerles la vida totalmente de cuadritos, ¿eh? Te digo, no sucederá a quienes tenemos un ingreso fijo porque nos paga una empresa. Sí va a suceder con las empresas también, ¿eh? Van a fiscalizar absolutamente todos los gastos que tú hagas y todos los ingresos que tú tengas. Y cuando haya una discordancia, aguas, porque te va a ir una auditoría que te van a revisar hasta por debajo de las uñas. Bueno, es que aquí hay una situación que te coloca, o que por lo menos en mi opinión me coloca en una situación difícil. Porque por un lado, hemos pedido en más de una ocasión que hagan algo para ampliar la base tributaria, porque no puede seguirse cargando la mano a los mismos de siempre, por un lado. Por el otro lado, pues hay un momento en el que se tiene que poner orden, y el orden en las finanzas públicas está también en los ingresos. Y bueno, si ponen en cintura a tanto y tanto evasor, pues me parece que está bien, no puede estar mal. Pero por el otro lado, están esas mismas autoridades con su doble cara, porque la otra cara nos demuestra que para los grandes empresarios hay exenciones, hay una serie de beneficios que no se tienen para el resto de los mortales. Esto no es igual. Tenemos, en cuanto a las inversiones extranjeras, también periodos de exención, periodos de gracia para el pago de los terrenos en donde se asientan, licencias sin costos, una serie de beneficios que no se le dan al inversionista mexicano que tiene que hacer 63 trámites para poder abrir un changarro, ¿verdad? Entonces, no es parejo. Pero, qué bueno que se meta orden. Pero, ¿y ellos cuándo van a tener orden en sus gastos? ¿Cuándo sus salarios van a ser equivalentes a un determinado número de salarios mínimos que recibe el resto de los mortales que habita en el mismo territorio? Aquí es en donde dices, bueno, no me puedo poner a que pongan orden. No puede uno oponerse a que se amplíe la base tributaria. No puedes oponerte a que se combata la informalidad y se lleve a cabo este tipo de medidas. Pero no las puedes aceptar en tanto del otro lado el desajuste es brutal. Ahí es en donde entra el estira y afloja, pues por lo menos para mí, Paco, porque efectivamente esta informalidad ha sido el combate al desempleo más exitoso que se ha tenido, porque es la forma en la que no se ha ampliado la base de jodidísimos en este país. Entonces, tiene también esta informalidad su gran aspecto positivo relacionado no solamente con la economía, sino también con la integridad. Y todavía dicen, prefiero salirme a vender tortas o quesadillas o tacos de canasta a la calle que entrarle al narco. Entonces, ve tú cómo el panorama es complejo, pero se toman medidas por un lado, en tanto que por el otro hacen hasta el ridículo. Ahí están los parches que le pusieron a su reforma, las reformas de su reforma. Que si les vamos a dar incentivos a los a las entidades en donde se homologó el IVA. Ah, bueno, pero dentro de 3 meses. Ah, bueno, ya no, ya en enero ya no, ya la factura electrónica mejor no. Hasta marzo. Oye, ¿qué es eso? Falta de seriedad. ¿Qué es eso? Entonces, es ahí a donde entra uno en un terreno de confusión sobre la actuación de la autoridad. Porque ya si resumes cuentas, por lo único que puedes decir es váyanse al carajo. Pero fíjate, esto de pagar impuestos, que como tú dices, es una cuestión correcta, lo sería todavía más si en correspondencia recibiésemos los servicios que estamos pagando. Sí, al entregar cuentas, tienes que saber hacia dónde van. Porque mira, Paco, pagamos las carreteras, pagamos las escuelas, pagamos al doctor, pagamos la luz de la calle, pagamos las banquetas, pagamos la calle que el gobierno le da a los particulares en concesión para que haga negocio, como es el caso de los parquímetros. Resulta que yo le tengo que pagar a un empresario multimillonario porque use el espacio de mi estacionamiento frente a mi edificio por el cual yo pagué la banqueta y el piso. Oye, ¿qué es eso? Y pagas la supuesta iluminación. ¿No? Fíjate, claro. Pagamos muchísimo más de lo que formalmente nos dicen que pagamos. Todos estos servicios que no presta el gobierno y que tenemos que subsanar los ciudadanos, el de la educación, porque la educación es pésima y no por culpa de los maestros. Aún en la escuela pública pagas educación. Además, pero fíjate, cuotas familiares, pagar que se repare el banco, que ya pidieron para la cuota de no sé qué, que el uniforme, que oye, igual pagas, ¿eh? Pues gratuito. Pero fíjate, no es privativo del sector público todo lo que nos sacan a los ciudadanos del bolsillo. Nosotros pagamos el salario de quien nos sirve la gasolina en una gasolinera. Quien nos despacha el combustible no recibe un salario de parte del patrón, sino con las propinas que damos quienes acudimos a estos establecimientos, es como les pagamos su salario. Tenemos el Teletón, que ahí también estamos pagando hospitales y clínicas de atención que debería brindar el Estado. Vivimos una colecta de la Cruz Roja. Una colecta de la Cruz Roja que durante todo el mes están pidiendo para que una institución, muy noble por cierto, haga tareas que le competen al Estado. Pero que además ya cobra, ¿eh? Ya la Cruz Roja te cobra. Ah, bueno, sí. Y luego tenemos el redondeo en los supermercados. O el señor Slim, tu novio, que tú vas a pagar. Fíjate, me pasó en las vacaciones. Tenía que pagar antes de... Me di cuenta de un recibo de teléfono que eran 320 pesos. Voy a un cajero, pago con un billete de 500 y me dice el cajero que... Bueno, el programa del cajero me dice que como no tiene billetes de baja denominación, que deposite 400, que si quiero, pues le digo que no. Entonces no me cobra. O sea, a fuerza tienes que redondearlo a 400 pesos. ¿Qué hizo el señor Slim? Me jineteó 80 pesos hasta el siguiente recibo. ¡Qué barbaridad! Fíjate. Bueno, pero como no hay reglas en este país para esas cosas... No hay reglas, ya, no hay otra cosa. Hasta mayo. Pues es que ya aprobaron, ya es oficial, ya promulgaron pues la cuestión esta de la reforma financiera, en donde, bueno, pues ahí está ya implícita todo el respaldo que se le da a los bancos. ¿En dónde están las reglas claras de operación? Y dice el señor Peña Nieto que hay 1.350.000 millones para créditos. Sí, cómo no. a las tasas de interés actuales, con la amenaza de irte a la cárcel si tienes retraso, pagando intereses sobre intereses. Oye, Lilia, ya el último soponcio con de... con una certeza, como si los banqueros le van a obedecer, No, pues mira, que la banca mexicana está fuerte. Sí, cómo no, te referirá a ICSE y a Banorte, porque no hay otro. Oye, pues mira, acaba de informar las autodefensas de Michoacán que no van a dejar las armas, que en tanto siga habiendo delincuencia organizada, las autodefensas seguirán actuando en defensa de la ciudadanía. O sea, va a tener que ir, o sea que el discurso no sirve para nada. O tendrán que ir las Fuerzas Armadas Federales también en contra de los grupos de autodefensa. Pues directamente. Sí. Pues sí. Son grupos pues sí, de seguridad. Entonces ya hay tres grupos en conflicto en la entidad. Tantos anuncios de seguridad y tantos anuncios de bonanza económica. ¿Te acuerdas cuando íbamos a administrar la riqueza? Pues sí, ahora estamos administrando la seguridad, por lo que vemos. ¿Eh? Así es. Vamos a un corte, ahora si no tiene inconveniente. ¿La guerra contra los delincuentes? Sale todo lo contrario. Sí. Qué barbaridad. Y eso que apenas empieza el año. Y nos están correteando por los comerciales. Creo que así va a ser todo 2014. Sí. Qué barbaridad. Radio 620. ¿Pamela es un cuento? Claro, hijo. Hubo una vez una casta de caballeros muy valientes que deslumbraban por su heroísmo, sus armaduras azulgrana. ¿Como Xavi del Barça? Sí, como los del Barça. Iniesta, Piqué, Messi. Ayer te hace grande. Diviértete leyendo. 20 minutos al día. Sí. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Dentro del arte popular del Estado de México, la artesanía es una expresión auténtica de los valores culturales, raíces históricas y costumbres del pueblo mexiquense de la que dependen miles de familias. En Amecameca el trabajo lapidario no tiene igual. En San Martín de las Pirámides y San Francisco Mazapa, la talla de ónix y obsidiana es incomparable. Chalco, Jocotitlán, Toluca, Ecatepec y Valle de Bravo son territorio de la mejor herrería artística del mundo. Amanalco domina el vidrio y latón niquelado. Y en Tenango del Valle y Toluca, las velas de formas caprichosas son únicas por sus aromáticos colores. Y el árbol de la vida de Metepec, ese tienes que conocerlo. Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. ¡Felicidades! ¡Es una niña! Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garantizan la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep. Pero eso sí, Paco, hay que preocuparnos y mucho por a ver quién va a dirigir al PAN. Como si los panistas fueran una opción, lo hubieran sido. A ver cómo va a estar el agarrón entre las izquierdas. Como si realmente ya hubiesen dado muestras de un comportamiento ejemplar para poder tener autoridad moral, para hacer críticas y pretender que los ciudadanos debemos creerles que ellos son los portadores de un cambio. Y luego esto, un pacto por México. Oye, frente a todo esto que son las vivencias diarias, ¡qué barbaridad! Y fíjate que ya van a hacer un pacto por Honduras y lo va a testificar el señor Peña Nieto, ahora que tome posesión del nuevo presidente de mi país, Honduras. Va el señor Peña Nieto allá. Sí, es el señor hondureño, bueno, ¿verdad? Tendríamos que voltear a ver. Es que ya va a ser el tercer periodo de Evo Morales, ¿eh? También, también. Hoy tenemos muchas llamadas, por fortuna. Berta Mercado envía felicitaciones a todo el equipo. Dice, qué bueno que ya regresaron y que todos estamos bien. También nos invita, junto con el Buzón Ciudadano, a unas reflexiones con el editorialista Pedro Miguel de La Jornada, el tema ¿quiénes pagan los platos rotos con las contrarreformas? Esto será el sábado 18 a las 11 de la mañana, ahí en el Parque del Cartero de la Colonia Postal. Ah, eso va a estar bueno, pero doña Berta, no regresamos, volvimos. No. Sí, ya lo caído, caído ya. Nada, lo que cayó, cayó. Dice Mari y Emily Infante, dice, gracias a Dios que están al aire. Ustedes son nuestra voz, es un placer escucharlos. Tiene usted razón, don Paco, con todo lo que usted dice. No, muchas gracias. Peña Nieto, ahora será Peña Miente. Muchas gracias a Emily. Manuel Munguía dice que las ratas fundamentalistas, conservadoras, neoliberales. Wow, se le acabaron los adjetivos. Las ratas fundamentalistas, conservadoras, neoliberales están acabando y destruyendo a México desde hace 30 años. La soberanía de México no vale 50 mil millones de dólares. ¿Qué más tenemos que aguantar los mexicanos? Además de la explotación, la anomia violenta y el saqueo crónico y brutal manejado desde el imperio operado por secretarios, gobernadores, diputados, senadores y demás oligarcas podridos, incluyendo a su pelele, el primer mandatario de Pacotilla. Ya basta, que todo lo dejen a la especulación del mercado negro del que han convertido la economía, pero que de casino barato, y pónganse a trabajar, pues el pueblo se está cansando de pagar y pagar. Deberían de morir, pues solo viven para hacer el mal. Ya dejen de hacer estupideces, si no pueden, mejor desaparezcan. El daño que han hecho es infame y miserable, en muchos aspectos irreparable. Envía saludos a todo el equipo de Manuel Munguía. Gracias, don Manuel, pero es más grave el daño que nos hemos hecho los propios mexicanos al permanecer callados y al aceptar todo lo que nos ha venido pasando durante décadas, ¿eh? Uh-huh. Así que el culpable no nada más es el de enfrente, también es la indolencia con la en la que hemos caído, ¿eh? Nuestro chocolate en las venas. Así es. Y antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos otra llamada de Andrés Yáñez, nos habla aquí del Distrito Federal. Y soy un radioescucha cotidiano de la señora Lilia. Me da muchísimo gusto volverlos a escuchar. Es un privilegio contar con este programa. Es un aprendizaje escucharlos todos los días. Muchas gracias. Don Everardo López de Coyoacán dice que quisiera manifestar su más sincero y enérgico repudio contra los policías que desalojaron a los maestros de la coordinadora de la Plaza de la República, ya que para enfrentar a manifestantes resultan muy valientes, pero muy cobardes para enfrentar el crimen organizado que desde hace años azota a nuestra ciudad. Eso tiene que... ¿Nos vamos? Sí, ya se nos acabó el tiempo. Queremos dar las gracias en la producción a Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información a su servidor Joaquín Reséndiz y a la agencia Al Momento. En los controles estuvo Juan Carlos Pineda y los asistentes de producción fueron Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Su servidor Joaquín Reséndiz los espera aquí el día de mañana. Soy Francisco Rodríguez. Buenas gracias y muchas, muchas tardes. Paco, feliz año. Igualmente. Me debes mis abrazos, ¿eh? Sí, nos debemos varios abrazos. Varios abrazos. Mi nombre es Lilia Arellano, le deseo muy buen provecho. Hasta mañana. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.